Mi querido Carlito, soy Lucero. Te quiero mandar un beso enorme en tu cumpleaños y te quiero desear que, bueno, que sigas teniendo esa inteligencia, esa brillantez, esa forma de ser tan linda y que se cumplan todos tus deseos siempre, todo lo que tú quieres y todo lo que sueñas. Y gracias siempre por tu trabajo, por tu dedicación, por estar cerquita de mí, de mis cosas. Eres, de veras un superdotado, eres un genio y me encanta todo lo que haces y gracias de veras por compartirlo con nosotros, conmigo y con mi equipo porque eres parte de nosotros. Así que feliz cumpleaños, pásatela increíble y espero que el fin de semana que ya son momentos para festejar, te festejen y festejes muchísimo, muchísimo. Un beso totototote para ti. Feliz cumpleaños.